Puta, este mono culiao que me lleva, weón. Puta, guaca, weón. Vamos a tomar, weón. No, pero esperémoslo un rato más, po. ¿Lo fuiste a llamar vos, no? Sí, pero no salió nada. ¡Buena, cabrón! Puta, el aroma de la noche invitando a que yo tome o que fume junto ayer. Todo eso ya se une y botón que no para el vacilón por acá y por allá. Y el Stoat que traiga la neta, que ahora va a empezar el vacilón. Y mi corazón pidiendo más y más, quien se arrima más por ese copete que está esperando allá. Y quien va diciendo que no pare, que su mente se dispare a Saturno, a Plutón, donde quiera y voy y voy. Sirveme otra copa que esta ya me dopa, pero no tampoco y no me chila poca, poca cosa, mejor me tomo otra. Salud, esperando que el sol y su luz bajen por la costa. Ya te consta que llegue la noche, la gente y su boche. No me importa el coche, el sonar de botellas en mochilas. Por cosas de agua pasan mis tías, son todos en invierno. A veces esperada, a veces esperando, pensando en algo. Me paso una entera, esa es mi manera. Unos pocos o unos muchos, prefiero unos pocos. Jamás hasta loco, quizás un poco arriba. Sigamos con la rima, lo mejor es una cima y que cambie el clima. De negativo a positivo, aunque la historia diga que salve. R, auspicio al 3R, con blanca, quieto como ancla. Me verás en una de esas o con una de esas. Noche de ilusiones 100%, masaico, amanecer es lo que canto. Todavía no me canso de esto, creer en mis deseos es algo que no creo de esto. Tomar es lo primero, follarme una mina es lo que pienso. Segundo, buscar su lugar, como bar para mí elemental. Fumar su cigarrillo de tabaco, bueno no es que soy cubano honesto. Revolcarme en el pato 100%, jico chileno. Es lo que soy en busca de mi amanecer. Es nacer vaciando la botella, es lo que debo hacer. Destapando los cochos con dientes, es mi camino por siempre. No es que vea mi camino diferente, chicha pa' por siempre. Forever night, es mi estilo de life. Moviéndome de un lado para otro, cambiándome de lado como si fuera un rebote. En el infierno no me sirve este bote, así que espero que mi cielo no explote. Todo parece lejano, y en un instante al alcance de mis manos, la botella de alegría la destapo. Y es una fantasía que fluye por la vía de la noche sin reproche alguno. Solo sigue como la hora en los relojes, y el humo de los cigarrillos se apodera de las voces. Y yo creo saber qué es lo que debo hacer. En el instante es que me siento bien, a ver calmado voy a hablar. Como lo dice Don Juan Graham, el diálogo comienza a brotar. Poco a poco se empiezan a apagar los focos, todo distinto porque el día ya es otro. Waldo, ¿no? Vamos arriba, culiao. No, sí, un culiao así tarde. No, está la guay. Ya vamos. No.